Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros los jueves desde las 17 horas hasta las 19. En una tarde gris, donde las haya, despegamos o arrancamos, como queráis. Os vamos a acompañar mientras, bueno, que queráis también ahí estar al otro lado de las ondas, acompañándonos también Bruno y quien nos habla, Pilar. Hoy 21 de julio del 2016. Os hablaremos de la Semana Negra, que ha dado para mucho, por supuesto, y bueno, la valoración también de Ángel de la Calle, que nos ha dejado sus palabras hasta que vuelva de las vacaciones del verano, que estará aquí en nuestros estudios de Radio Crash. Aquí en Radio Crash, en el 105 Radio Crash, y escucharemos música de jazz. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Thank you. for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Eduardo Aute estuvo esta Semana Negra, estuvo aquí para deleite de muchísimas personas. Bueno, y hubo un encuentro con, bueno, pues allí conversaron los dos, hablaban Luis Eduardo Aute en la carpa, en la carpa 3, con Miguel Barredo, y le hicimos una pregunta a Aute acerca de su canción de la canción Atenas en Llamas, que nos contara cómo surgió, cómo creó pues la canción, y vamos a escucharlo. Bueno, como de momento no sale, algo pasa hoy por aquí, por este, bueno, ya sabéis la técnica a veces. Pero en fin, esperemos que un momento de estos lo podamos escuchar. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Intentando escuchar las palabras de Aute. Pero algo pasa, que esto no va a veces. Bueno, pues seguiremos escuchando música. Thank you.

still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming till sunbeams find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming. Dreams, whatever they be, you've got to make me a promise. Oh, yeah. Promise to me you'll dream a little dream of me. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora sí vamos a poder escuchar a Aute. Vivía en Atenas, que trabajaba en el Cervantes, en Atenas. Entonces, cenando en su casa, a los pocos meses de las primeras revueltas que se dieron en Atenas, ¿no? No a causa de la crisis, sino antes de la crisis, se hubieron unas revueltas. Policía mató a un estudiante de 15 años y la gente salió a la calle y hizo barricadas y tal. Y a los pocos meses estuve en Atenas en casa de Juan Vicente y hablamos un poco, ¿no?, sobre eso. Ah, luego también salió en un periódico una fotografía de unos manifestantes en al pie del Partenón con una pancarta que ponía en griego y en inglés ponía Europe rise up, levántate, Europa levántate, ¿no? Era un llamado a la solidaridad de Europa, ¿no? Y bueno, pues hablando un poco de todo eso y de esa situación de Grecia, que si, habiendo sido Grecia la cuna de la llamada civilización occidental, ¿no?, la cuna de Europa, Europa es una palabra griega, no existiría Europa sin Grecia, ¿no? Grecia ha sido la madre de casi todo, ¿no? De la madre del conocimiento, de la filosofía, del teatro, de la democracia, de los cánones de la escultura, de la arquitectura, en fin, todo sale de Grecia, ¿no? Sin embargo, hoy Grecia es un país paria, es un país desahuciado por los vikingos del norte, que mientras los griegos levantaban el Partenón, los del norte iban con cuernos allí comiéndose patas de res, ¿no? Y esos son los que deciden que Grecia es un país desahuciado, ¿no? Y bueno, dándole vueltas a eso, pues escribí esa canción pensando en que Grecia ha perdido una batalla, pero no ha perdido la guerra, ¿no? Yo creo que tendríamos que juntarnos todos los del sur. En vista de que los del norte nos llaman cerdos, a los del sur nos llaman pigs, en inglés cerdos, que son las iniciales de Portugal, Italia, Grecia, Spain, pigs. Pero falta la F de Francia. En aquellos momentos Francia todavía tenía veleidades norteñas, ¿no? Y hoy estamos viendo que Francia está tocando tierra y siendo consciente de su propia realidad, que no es la que pensaba que era, ¿no? Entonces yo añadiría a ese acrónimo la F de Francia, sería FIX, FIX.

que en esos 50 años dedicado a la canción y esa serie de conciertos que le prepararon, pues se lo encargó a unos amigos, ¿no?, que seleccionaran para esos conciertos, que estuvo este invierno aquí en el Teatro Jovellanos dando ese concierto, que fue magistral. Él decía que le había encargado a unos amigos que le seleccionasen las canciones. Vamos a escucharlo. Muy difícil quedarme con una. Pero siempre cuando me hacen una pregunta así, le digo, bueno, pues la última que he hecho, ya está hecha, ya existe, todavía no la he grabado y creo que es la mejor que he hecho hasta ahora. Si todo va bien, grabaré a finales de este año y habrá disco para el próximo año. La canción se llama Y ya aquí. Al hilo de esto, ya para acabar, hace bastantes años, bueno, bastantes, 15 por ahí, recuerdo una entrevista contigo en la que te preguntaban cuál era para ti la canción perfecta y tú respondías que Imagine, porque en tu opinión era la que mejor conjugaba una letra, una música y algo más, que era lo que le daba la magia, ¿no? Y decías que tu intención era perseguir esa canción perfecta. Yo creo que si nos preguntasen a los que estamos aquí, todos diríamos que yo lo he conseguido. ¿Pero tú crees que lo has conseguido o sigues buscándola? No, yo creo que la canción perfecta la sigo buscando, pero no la voy a conseguir nunca, evidentemente. Porque si no, ya, ¿para qué ya dejaría de escribir? Y a mí lo que me gusta es ponerme a pelearme con las palabras y con las músicas para fabricar canciones. No cejo en el empeño, ¿no?, de conseguir la canción perfecta, pero sé que nunca aparecerá, ¿no? Pero Imagine es una de las canciones que más me gustan, pero no es la que considero perfecta, ¿no? Hay algunas cuantas de unos autores realmente importantes que rayan la perfección, ¿no? No diría que es una de las 10, probablemente más, desde mi punto de vista, de las que más se acercan a ese concepto de canción perfecta. Pues seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Eso era lo que nos decía Aute a esa pregunta de la canción perfecta. Y dice que para él es Imagine, bueno, también para nosotros, ¿eh? Y permíteme el exceso, quiéreme, si es posible, sin piedad. Quiéreme antes del último beso. Quiéreme, haz que se incinere el mar. Quiéreme como el vendaval que pasa por el resto de una brasa dentro de un glaciar. Quiéreme sin el mínimo pudor. Quiéreme la insidia de la fiera. Quiéreme hasta el último temblor. Quiéreme como quien ya nada espera. Quiéreme aunque no sepas fingir. Quiéreme, que de todas mis flaquezas sacaré la fortaleza para revivir. Sabes bien que jamás te lo he pedido, ni jamás te hice un reproche lo que esta vez te pido. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a escuchar una de sus canciones más emblemáticas, aunque él nos contaba que era una canción de amor, pero que luego, porque siempre había querido escribir una canción para en aquella época, que bueno, pues hiciera referencia a los fusilamientos que hubo en aquellos años, pero que al final esta canción de Al Alba quedó vinculada a esos fusilamientos. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y esa es Al Alba, la canción que, bueno, nos emocionaba en el Teatro Jovellanos este invierno cuando la cantaba solo, sin músicos ni nada. Increíble, Aute, siempre fantástico. Le hemos dicho, vuelve pronto. Y dice, sí, sí, en cuanto me llaméis, vuelvo. En fin. Estuvo también en esa velada poética, pero Luis Eduardo Aute también, bueno, pues se podían adquirir libros, los libros de Aute. Volver al agua, pues es poesía completa. Recibió el tercer premio internacional de poesía Ciudad de Cartago. Oh, y él escribe efemérides. Nicho delatado, llamado Mundo. Enhorabuena, escribe. Me congratulo, sin ánimo de ofender a nadie. Por mí, por supuesto, inadmisible facilidad en congratularme frente a mi propio cadáver. Dice, Dios se lo pague. Ha sido un combate a vida, un cuerpo a cuerpo contra la vida misma. Desde este cadáver de palabras, a mi efímera vendedora suplico el derecho a ausentarme durante alguna eternidad de la mortaja que son sus latidos. Dios se lo pague. Razón, en el último caso, la locura me impediría intentarlo, como la muerte. La única diferencia en este tremendo esfuerzo por respirar. Soy muchísimo más, ha escrito Luis Eduardo Aute, hasta el momento, a lo largo de su vida, hasta el momento, porque él sigue creando, sigue escribiendo, ya sean poemas, ya sean canciones, sigue pintando y sigue, y que siga por mucho tiempo. Y seguimos aquí acompañándote en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Like the beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip-drip-drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating, you, night and day. You are the one, only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are.

Ya el pasado jueves tuvimos a Patricia Simón en directo hablándonos de esa presentación de ese documental que refleja la vida de estos seres que ha sido otra tremenda, que han sido esclavos. Y lo que más nos impresionó a nosotros cuando vimos a relatar a Carmen, que fue, bueno, pues la promotora de todo ese trabajo que se ha desarrollado allí, que al principio cuando ella llegó, se les marcaba como a los animales. Vamos a ir a oír unas breves palabras de Carmen. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y lo que se hizo y lo que se sigue haciendo, por supuesto. Ese es un documental, se presentó en la Carpa del Encuentro en la Semana Negra dentro de la programación de foto y periodismo que conduce Javier Bauluz. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. seguimos, por supuesto, no nos fuimos. Hoy está todo, pues, no sabemos cómo. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y también Padura, estuvo Leonardo Padura en la Semana Negra y se presentó, bueno, vamos a escuchar sus palabras a continuación, un documental, una especie de tráiler y un making of de los cuatro libros de Mario Conde que escribió. Bueno, pues allí en La Habana nos comentaba también que a veces salía a su propia casa, la casa de Padura, cuando se filmó. O filmó Lucía, su mujer. Vamos a escuchar a Padura. Cine de las cuatro primeras novelas de Mario Conde. publicado en Vientos de Cuaresma, que se llama Vientos de La Habana. Vientos de La Habana. Estas películas se van a presentar por primera vez en el Festival de San Sebastián, Vientos de La Habana, en la sección de cine, la serie en la de televisión española, porque es una serie para televisión. Esta es un proyecto que lo produjo Tornasol Films, productores españoles, con una pequeña colaboración de unos productores alemanes. La dirigió el director español navarro Félix Vizcarret. Los guiones son de Lucía y mío, y el 97%, 97.6% de los actores son cubanos. Hay algún actor español, una actriz colombiana que participa también con uno de los personajes, pero fundamentalmente son actores cubanos. La serie se rodó fundamentalmente en Cuba, excepto algunos interiores que se rodaron en Canarias por un problema de grabación fiscal que era necesario. Saben que el cine siempre tiene que contar con la economía. El protagonista, ya lo verán, el que encarna a Mario Conde es el actor cubano Jorge Verdugo Rías. Era un viejo sueño de él poder hacer este personaje. Es el actor cubano más internacional, más conocido, y para nosotros es un privilegio, un orgullo que Verdugo Rías haya podido encarnar a Conde con todo este otro elenco. Bueno, pues eso era lo que nos comentaba. Nos hablaba Leonardo Padura de esa su película. Seguimos aquí en Radio Crash. La Semana Negra también regaló Encuentros con los 50, con el 50, La voz poética de una generación, de Miguel Munárriz. Y este libro es el resultado de un encuentro celebrado en Oviedo en 1987. Durante 3 días se reunieron en el Teatro Campoamor 7 destacados poetas de la generación del 50: Carlos Barral, Francisco Brines, José Manuel Caballero, Ángel González, José Agustín Goytisolo, Claudio Rodríguez y Carlos Sagún. Para conversar sobre literatura con Emilio Alarcos, Víctor García de la Concha, José María Martínez, Luis García Montero, Fanny Rubio, José Luis García Martín y Alejandro Duque Armusco. Y el libro se completa con una entrevista a Jaime Gil de Viedma, más 3 aproximaciones críticas a varios autores de esta promoción poética, firmadas por Carmen Riera, Felipe Benítez, Reyes y Ángel Prieto de Paula, y casi 30 años después, Encuentros con el 50, la voz poética de una generación. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How white the ever constant. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination that's hard to see on an evening such. For they both give the very same sensation. When you're lost in the magic of a kiss, his lips are much too close to mine. My foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love. My foolish his lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. And if our eager lips combine, then we had better let the fire that will fade and fall apart. It's love. This time it's love. My foolish shadow. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí acompañándote en esta tarde de jueves. Y seguimos en la Semana Negra. En esa 39 edición que se clausuró el pasado domingo. También se regaló otro libro dedicado al cómic. Eric Shio, su autor, bajo el título Mis Miedos 2. Y hablaban de, bueno, de cuando, claro, en la época aquella que había censura, que no se podía escribir, no había libertad de expresión ni nada, ni escribir, ni dibujar, ni nada. Había que hacerlo, como aquel que dice, entre líneas. Y esa es una dificultad añadida, porque hoy, si viviera en Rixio, sería muy distinto. Podría plasmar la realidad o de sus cómics, de pues lo que quisiera expresar abiertamente, ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta en el en los cómics de Eric Shio. Uno de los más relevantes de su época. Que en Cataluña no se le ha prestado mucha atención o tal vez ninguna. Bueno, pues de la relevancia que ha tenido y tiene todavía, porque nos ha dejado un legado muy importante, como es los cómics. Bueno, pues de esto y mucho más hablaremos, por supuesto, a la vuelta de las vacaciones de Ángel de la Calle, que estará aquí en los estudios de Radio Crash para hablar largo y tendido de esta 29 edición de la Semana Negra, bueno, del cómic, por supuestísimo. Y ya sabéis, esa exposición que se puede ver en el Centro Cultural Antiguo Instituto y que se inauguró el primer sábado de la Semana Negra, que entra dentro de esa programación de la semana y que se puede ver hasta septiembre bajo el título El arte en el cómic. No os lo perdáis, muy interesante, ya os hablamos esta exposición la semana pasada y escuchamos las palabras de Asier, de alguna forma creador de esta exposición, yo le digo, bueno, el comisario, como queráis. De alguna forma, porque lo ha conformado y lo... Bueno, es una magnífica, espléndida exposición, fantástica exposición. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y Ángel de la Calle, el pasado domingo, el día 17 por la mañana, que fue la clausura como cada año de la Semana Negra, pues nos dejó su valoración, que vamos a escuchar a continuación, de lo que ha sido este año la 39 edición de la Semana Negra. Seguimos aquí en Radio Crash, ¿eh? Que nadie se mueva. Estamos con Ángel de la Calle. Se acaba de clausurar la 39 edición de la Semana Negra y nos va a dar su valoración de esta semana que hasta el sol nos acompaña. La verdad es que el sol en Gijón siempre es estupendo, y más en un domingo de julio, y más si es un domingo en que te puedes todavía acercar en la tarde por la Semana Negra y ver las últimas actividades y tomarte los últimos refrescos o lo que sea que tomes. La verdad es que no puede ser mejor la valoración de esta semana. Grandísimas afluencias de públicos, muy masivos, y a la vez 163 autores. La mayor cifra de invitados de la historia de la Semana Negra y el mayor número de actos relacionados con la literatura, la historia, la política, la universidad. Y por otro lado, una respuesta mediática inmensa. Entonces la valoración no puede ser más que muy, muy positiva. Y bueno, un festival que es una referencia en el mundo, se celebra en Gijón y hay una ciudad que es capaz de mantener esa convocatoria. Y que se vuelca totalmente con la Semana Negra, porque, bueno, como tú bien decías hace unos momentos, hay tres carpas, ¿no? O como Baraja decía que era un circo, no sé si tuvo él, ya de tres carpas, y porque no tenéis capacidad para cinco, ¿no? Y constantemente con actividades, y somos testigo de que constantemente a rebosar. Sí, la verdad es que la respuesta, ya te digo, de públicos muy, muy masivos no puede ser mejor. Y claro, nosotros, y ese es mi espíritu también, ¿no? Es que hay muchos autores demandando estar, ¿no? Y si tuviéramos más espacios, más actividades habría. Existe, que a veces no nos dicen, el problema de que quieres estar en dos o en tres que se están celebrando al mismo tiempo y tienes que elegir, y eso a veces es muy duro. Pero bueno, la oferta cultural es muy amplia, ¿no? Y esto es un reflejo de la enorme oferta cultural que hay. Procuramos seleccionar que sean interesantes y la verdad es que si por nosotros fuera... Por supuesto. Bueno, no sé, si quieres añadir algo más, está abierta ya y estáis pensando ya en la 30 edición, ¿no? 30 años de Semana Negra y es nada. Bueno, nosotros en eso somos un poco como el Cholo Simeone, partido a partido. Vamos a acabar esta y luego ya, hombre, en la cabeza siempre te están bulliendo ideas y hay mucha gente que viene y te propone cosas, ¿no? Que tú encuentras muy interesantes y hay gente que quiere participar en este asunto. Y entonces, bueno, siempre hay ahí. Pero ahora estamos todavía aquí, todavía ahora cerrando esto, y ahora nos espera en los días más duros y difíciles, que son los del desmontaje, porque cuando estás montando existe la expectativa, la esperanza, la intriga, pero ahora ya es como la resolución del caso, y esa siempre es mucho, nunca está a la altura de la intriga, ¿no? Ahora es trabajo más duro, trabajo de oficina, de desmontaje, de enviar cosas, de recibir cosas, y ahora lo inmediato es el desmontaje, que ya te digo que es lo menos entusiasmante. No, pero el entusiasmo es el vuestro, porque sobre todo tú además con esa memoria prodigiosa que este año has pasado de papeles y lo has dicho todo de memoria, sabemos la capacidad que tienes, por supuesto, porque siempre que vas a la radio y tal, pero ha sido brillante, yo diría. No, ya es que hice una apuesta con un amigo de estas que haces y luego yo mantengo la palabra y la hice y debería haber en ese momento haberme callado, y era que estaría en todas las presentaciones a lo Iñaki Gabilonda, sin papeles. Pero me di cuenta que él hace una vez al día eso, pero a mí me ha tocado hacerlo durante 10 días, 3 o 4 veces al día, y ha sido muy, muy difícil, y sin duda, pues ahora me habré olvidado de alguien a quien quería mencionar, y eso siempre es complicado, pero sí, a la respuesta de antes, sí, estamos pensando cosas, pero una cosa, primero lo tienes que imaginar para luego poder hacerlo. Ahora estamos en el proceso de imaginarlo. Claro, porque tenéis que hacer malabarismos a consecuencia de que no tenéis mucho presupuesto, y hay que decir también que cada vez tenéis menos. Sí, ese es el tema que nos está ahogando, ¿no? Que nosotros hicimos una apuesta hace 5 años y era resistir es vencer, porque al final estará la luz. Y al final hay focos, pero la luz no apareció, con lo cual estamos muy en una situación muy complicada. Pero bueno, eso lo hablaremos, hemos dicho que cuando volvamos del verano en septiembre hablaremos, y estaré encantado de estar en tu estudio contándote qué se habló y antes por que supuesto, nadie. Porque tenemos que hablar largo y tendido y de todo. Yo te he escuchado decir cosas maravillosas y que no sé, que me gustaría que lo dijeras allí en vivo y en directo, de algunos escritores, sobre todo el cómic, ¿no? De Henry Sio. Sí, bueno, yo soy de Radio Crash, quiere decir eso que, bueno, a mí, yo juego en casa cuando voy allí, y evidentemente sí, que estaré allí para contaros esto, si lo que tú quieras. Bueno, pues muchas gracias, porque tienes que continuar, que todavía queda mucho día. Gracias. Gracias y un saludo a todos los radio oyentes de Crash. Bueno, esas eran las palabras de Ángel y en fin, que nos ha dejado aquí. Hasta la vuelta. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y ya, bueno, pues ya la recta final, queda poco para terminar el programa Relieves, va a ir dedicado a la música, y de la Semana Negra continuará, como aquel que dice, seguiremos hablando en algún que otro momento. For sale, I'm advertising young love for sale. Got love that's fresh and still unspoiled. Got love that's only slightly soiled. Love for sale. Who would like to sample my supply? Who would like to pay the price for a trip to paradise? Mm-hmm, I've got love for sale. The poet's pipe of love, in their childish ways, say I know every type of love far better than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love for sale. Try.

Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a dar por terminado el programa por hoy. Bueno, una serie de... En fin, ¿para qué os vamos a contar? No merece la pena. Hay muchas incidencias aquí, pero bueno, salimos siempre. Es lo que tiene Radio Crash. A veces no funcionan ciertas cosas, pero entonces hay que volver a otras, como antaño. Hoy hemos hablado de la Semana Negra, de muy interesante esta 39 edición de la Semana Negra, y las personas, el personal, pues respondiendo. Exposiciones, presentaciones de libros, charlas, coloquios, debates, presentación de documentales, making of de película, de Padura. Entre otros, eso y mucho más, y todos esos puestos, esas librerías que se podían adquirir los libros, y por supuesto que os lo firmaran los autores. Y feria también, y se junta, y conciertos, muchos conciertos, y se junta la fiesta con lo intelectual. Porque la fiesta también es cultura, ¿eh? Hoy nos vamos, pero volveremos. Y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.